esto no es lo de ayer, esto es otra cosa. Bien pegajosa, más poderosa, marcando el territorio y montando la choza. Yo lo conozco y estoy listo para su crítica, que no le gusta, pero es la nueva química. Música, típica, que en las portadas importantes se publica. Su movimiento tiene igual. Pues con el maestro soy perseverante. Oh, sí, mi Dios. DJ Aries. Conquistando las naciones para Cristo. Mi viaje con Cristo es que estoy. Busca tu pasaje. No puede ser. Debes estar bien atento. Porque el ritmo lo arrebata solo. De lo malo y de lo dañino, pues su amor hacia mí es real. Porque Cristo es mi fuerza y mi roca, nada a mí me toca, me roza y rebota. Porque estoy armado de poder hasta la bota, porque su presencia es la que provoca que alabanzas salgan de mi boca. Oh, y ahora es que voy, te invito a mi viaje. Con Cristo es que estoy, busca tu pasaje. No puede ser hoy. Debes estar bien atento, porque el reino lo arrebata solo. Violento conquistando, me dirijo hacia la meta triunfante en su plan divino que ha trazado para aquellos que se han redimido, los que prosiguen en la lucha esperando lo que ha prometido. Así que no me rendiré, yo mi corona ganaré. Oh, así que no me rendiré, y al mundo yo declararé que alabanzas salen de mi boca por ti. Cuando ella se enamoró, cuando ella se enamoró, amor por siempre, él le prometió, él le prometió, pero él le mintió. Puesto.